nucleares tácticas en Ucrania. Y lo que sí está ocurriendo es que grandes convoyes de armamento especial ruso se dirigen al Donbass, entre los que resaltan los grandes cañones autopropulsados Pion, de 203 milímetros, capaces de disparar munición nuclear táctica. Y resulta que, como si de un mensaje se tratara, en el stand de Rosatom se han mostrado municiones nucleares tácticas de 155 y 203 milímetros, como se aprecia en la fotografía de pantalla. Ahora reina cierto desconcierto en Ucrania, porque Zelensky planea destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, algo que Estados Unidos no quiere bajo ningún concepto. Es como si Estados Unidos ya diera por amortizado a Volodymyr Zelensky, pero este se resiste y tiene la intención de destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania de su cargo. La información sobre esto apareció en el portal ucraniano Telegraph. Los autores del portal afirman que no hay conflicto entre la oficina del presidente y Zaluzhny, pero el presidente no desea tener un competidor durante la celebración de la victoria de Ucrania, que por lo que se ve, ya da por hecha. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos arremetió contra el jefe de la oficina de Zelensky. Los medios ucranianos informaron de una noticia interesante: la eminencia gris de la oficina del presidente de Zelensky, Andriy Yermak, fue convocado a la embajada de Estados Unidos. Además, no solo él, sino en compañía del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, el ministro de Defensa Alexei Reznikov, y varios otros funcionarios del gobierno. La composición del grupo ucraniano es notable, ya que representan dos campos opuestos, defendiendo, a veces, puntos de vista diametralmente opuestos sobre la conducción de las hostilidades. Este enfrentamiento irreconciliable entre el estratega político, Yermak, y el general, Zaluzhny, se explica porque uno está supervisado por el MI6 británico, y el otro por el Foreign Office, y el Pentágono. Los Estados Unidos, al parecer, decidieron restablecer el orden en el territorio controlado. Y la embajadora Bridget Brink los llamó para hablar. Según datos obtenidos por periodistas ucranianos directamente de empleados de la embajada estadounidense, lo llaman una filtración, la conversación resultó ser extremadamente dura. A veces la embajadora llegó a gritar, y los intentos de Yermak de cambiar el tema no tuvieron éxito. ¿Qué quieren los estadounidenses? El embajador estadounidense exigió a Yermak y a su equipo detener todas las intrigas y provocaciones contra Zaluzhny, no interferir en su trabajo, y en general, ni siquiera pensar en dar más directivas al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que informa directamente al Pentágono. Bueno, ¿cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa, La Verdad, una Alternativa. Quisimos partir con ese audio porque realmente ese audio nos grafica un poco lo que está pasando. Nosotros hemos hablado aquí que este conflicto va escalando y, a juzgar por lo que dice el audio, efectivamente es así, porque están hablando de la OTAN, de han ido partiendo con misiles de corto alcance, después de alcance medio, y ahora estos que son capaces de lanzar misiles tácticos, nucleares. Y Rusia, por el otro lado, tal como decía el audio, está moviendo unos cañones que son justamente para lanzar misiles nucleares tácticos. Entonces estamos hablando de esos son cañones nucleares limitados, que eso, por eso se llaman tácticos, porque no es una bomba nuclear abiertamente, sí, pero sí produce una destrucción muchísimo mayor que una bomba tradicional. Entonces, por otro lado, esto le va a permitir tener mayor alcance, y los ucranianos, los soldados ucranianos, especialmente los del grupo Azov, quieren disparar hacia Rusia, puntualmente a Crimea, que es territorio ruso, y quieren hacer daño ahí. Entonces, esto es tremendamente grave. Y tan grave como lo confirma, tenemos otro audio que habla de la misma situación y que es realmente grave. Parece que no nos damos cuenta porque estamos viviendo la misma vida de siempre, entonces creemos que nada pasa. Pero de verdad, en el otro audio que tenemos, se habla de esa situación también, y que no es una visión particular de un determinado analista o qué sé yo. Vamos con el otro audio porque es muy muy relevante por lo grave de la situación. Es evidente que estamos cada vez más asustados. Una terrible guerra nuclear se acecha entre nosotros. Además, hoy la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América ha realizado una prueba de misiles nucleares retrasada en medio de la tensión con China. Así, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América llevaba a cabo la madrugada del martes una prueba de misiles balísticos intercontinentales, desarmados, eso sí, y ya se retrasaba 12 días para evitar aumentar la tensión con China. El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea dijo en un comunicado que el misil Minuteman III fue lanzado desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California por el Escuadrón de Pruebas de Vuelo 576, poco antes de la 1 de la madrugada, hora estándar del Pacífico. El misil balístico intercontinental estaba equipado con un vehículo de reingreso de prueba, según el comunicado, que cayó a unas 4.200 millas desde su punto de lanzamiento original en el atolón Kwajalein, en las Islas Marshall, dijo el comando. El comando agregó que la prueba verificó que el Minuteman III es preciso y confiable, y produjo datos que ayudarán a garantizar que la disuasión nuclear de la nación sea segura y efectiva. El comandante de escuadrón, el coronel Chris Cruz, dijo en el comunicado que la prueba muestra que la triada nuclear, que también incluye la capacidad de lanzar armamento nuclear desde submarinos y arrojarlas desde bombarderos con capacidad nuclear, como un bombardero furtivo B-2 Spirit, es el piedra angular de la seguridad nacional de los Estados Unidos de América y sus aliados. Además, este lanzamiento de prueba programada demuestra cómo la flota de misiles balísticos intercontinentales de nuestra nación ilustra nuestra preparación y confiabilidad del sistema de armamento, dijo Cruz. También es una gran plataforma para mostrar las habilidades y las experiencias de nuestro personal de mantenimiento de armamento estratégico y de nuestras tripulaciones de misiles, que mantienen una vigilancia inquebrantable para defender la patria. Bueno, ahí tenemos una visión en dos audios distintos de cuál es la situación. Digamos que estamos sustancialmente más grave que hace 4 meses atrás, por ejemplo. De ahora sí se están haciendo ensayos nucleares, se están mandando armas concretamente para... ¿Para qué las mandan? ¿Se han preguntado ustedes, mis queridos, Ucrania, con todas las armas que le han mandado, que se supone que son vendidas, está 10 veces quebrado? No tiene ningún sustento, no tiene cómo pagar esas armas. ¿Quién las va a pagar? ¿A quién le interesa entonces esta guerra? Como negocio muy malo, porque evidentemente no, Ucrania ya dejó de ser país, ya no va a tener cómo pagar eso, no tiene ninguna posibilidad de pagar nada. ¿Qué creen ustedes que pagan esas armas? ¿Quién las paga? ¿A quién le interesa esa situación? ¿Alguien está promoviendo eso? ¿Alguien que se quiere sacar un beneficio de cualquier tipo? Pensemos un poco, ¿qué es lo que quieren sacar? Plata no es. Entonces, ¿a quién le interesa esta guerra así? La guerra le interesa al anticristo, que está detrás de Estados Unidos. Porque al anticristo le interesa que muera mucha gente antes de que venga la intervención divina. Porque toda la gente que muera, ahora prácticamente todas se las llevan. Todas van a ir. Porque nosotros hemos hablado aquí de que el 99% de las almas se están perdiendo en este momento. Gracias a la intervención divina se van a salvar muchos. Pero en este momento estamos todos en manos del demonio, porque no creemos las cosas que estamos viviendo, no creemos en Dios, no creemos en el demonio, no creemos en el fin de los tiempos, Entonces nos aferramos a este mundo que nos gusta, este mundo material que nos acomoda, es cómodo, nos hipnotiza la tecnología, las comodidades, creemos que estamos bien, digamos, a pesar de que podemos estar viviendo endeudados. Entonces, en esas condiciones, al anticristo les conviene que nos muramos todos, porque así todo nos lleva a todos. Entonces, por eso que ellos están promoviendo esta guerra desesperadamente, tanto aquí en Ucrania, la guerra contra Rusia, Rusia contra la OTAN, y también quieren promover una guerra en China con Taiwán. Están activando la guerra entre Israel e Irán-Siria. Están activando la posibilidad de guerra entre Kosovo y Serbia. Existe también un conflicto entre Grecia y Turquía. Están activando la guerra entre Turquía y las facciones kurdas que viven en Siria. En fin, todos puntos de guerra que se están activando y reactivando ahora, porque la idea es que muera mucha gente. Mientras más gente muera, al mal, al anticristo le conviene. Y en este ambiente de guerra, duras críticas recibe el matrimonio Zelensky por posar para la revista Vogue, en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania. La sesión de fotos protagonizada por la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, en la revista Moda Vogue, junto a su marido, el presidente Volodymyr Zelensky, que se cree estrella o actor de cine, no sé, generó numerosas críticas en las redes sociales al considerarla una frivolidad en medio del conflicto entre Kiev y Moscú. El retrato de Zelenska es portada del nuevo número de la publicación, mientras que en sus páginas posa junto a mujeres soldados o en pareja con Zelensky en la oficina presidencial. ¿Qué cosa más estúpida y más absurda? ¿Usted cree que ese presidente puede tener algún apoyo popular cuando está haciendo eso con su esposa y está muriendo mucha gente en Ucrania? Cuando a Estados Unidos le interesa que hagan la guerra hasta el último ucraniano, o sea, que se mueran todos los ucranianos, a los yanquis no les importa un pucho. Entonces, ese es el presidente. ¿Y cómo se sostiene ese presidente si no puede tener apoyo popular? Es una cosa de sentido común. ¿Quién lo tiene ahí? Evidentemente que Estados Unidos lo tiene ahí porque le sirve, es un loco, un estúpido, que hace lo que, un títere que hace lo que los yanquis quieran hacer. Y está dispuesto, y le dan plata, es corrupto, demostradamente corrupto. Tengo mucha información respecto a eso, pero no lo voy a mencionar ahora, pero, o sea, no lo voy a aburrir con eso, pero sí lo voy a mencionar a la pasada. Debajo de las fotos publicadas, los usuarios dejaron cientos de comentarios como esto de que posen en una zona de guerra no es de mi agrado. No hay que romantizar la guerra. Vogue o El País en Guerra y la Primera Dama dando una entrevista a una revista de moda. No pueden ser más frívolos. La aparición de Zelensky y Zelenka en la revista Vogue no es una sorpresa, dice la experta. Desde el minuto uno en que se iniciaron las tensiones entre Kiev y Moscú, el presidente de Ucrania se ha encargado de mediatizar todo. ¿Se han fijado que sale en todas partes en fotos disfrazado de soldado, como que fuera un héroe? Y como espectáculo circense con todo el glamour de Hollywood, porque Hollywood está detrás de todo esto. Es algo entendible si tomamos en cuenta sus orígenes. Antes de convertirse en presidente, Zelensky fue actor de series y telenovelas cómicas muy famosas en Ucrania. Según datos del Fondo Monetario Internacional, el FMI, Ucrania es el país más pobre de Europa por el nivel de PIB per cápita, que es la forma de medir la pobreza, $4.960 al año. El hecho de que Ucrania sea uno de los países más rezagados también levantó críticas al protagonismo de Zelensky y su esposa en Vogue, una revista históricamente ha estado dirigida a un público de alto poder adquisitivo, cuyos intereses giran en torno a la moda, al estilo de vida, la belleza y el arte más elitista. El presidente de Ucrania, Zelensky, tiene 1.200 millones en cuentas en Miami y en Costa Rica. El canal Nesigar Telegram, que a menudo publica información sensacionalista, ha publicado información sobre la situación financiera del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Al final resultó que el mismo Zelensky podría ayudar a los ucranianos comunes de a pie y reponer el presupuesto de Nezalezhnaya, si por ejemplo transfiere 1.200 millones de dólares al erario público. Los investigadores lograron familiarizarse no solo con el momento y el volumen de los ingresos en efectivo en la cuenta de Zelensky en Costa Rica, sino también con algunos de los gastos del presidente ucraniano. Así que de su cuenta en Estados Unidos le transfirieron 34 millones de dólares para comprar una villa en Miami. La casa de joyería británica Kraft recibió alrededor de 80 mil dólares, lo que parece modesto en el contexto del gasto inmobiliario. El jefe del aparato de Zelensky, Andriy Yermak, también tiene una cantidad decente en el mismo banco. El saldo de su cuenta es ahora de 56 millones de dólares. Mira, ¿por qué será, no? ¿Quién les da esa plata? ¿Para qué? El exministro ucraniano Yatsen Yut también guarda allí sumas considerables. Los investigadores ahora tienen la intención de tratar de arrojar luz sobre la participación de los gobiernos occidentales en estas transacciones. Bueno, es evidente que son los gobiernos occidentales los que han hecho eso. Bueno, lo que estamos viviendo podrían ser los últimos instantes de nuestra vida en este planeta y los últimos momentos de existencia para todas las especies, animal, vegetal y mineral. La casa común que nos hospeda podría ser destruida en pocos minutos a causa de la locura atómica, enfermedad incurable, al parecer, que ciega la mente de los poderosos. Nunca como hoy el tabú nuclear ha sido legitimado, y con ello las imágenes transmitidas en directo por TV de los posibles simulacros de destrucción masiva anunciados con apabullante superficialidad por las partes en conflicto, las dos bestias del apocalipsis, el occidente con su hipocresía y sus armas, y el oriente representado sobre todo por Rusia, China e Irán, que se oponen al unilateralismo de las estrellas y rayas. Todos los medios hablan hoy de la posible hecatombe nuclear que podría azotar al mundo. Ya no son solo las inteligencias extraterrestres las que definen esta como una opción concreta y viable para los demonios que gobiernan el planeta. Ahora las imágenes de misiles rusos que podrían impactar en puntos estratégicos occidentales se suceden en todas las televisiones del mundo, definiendo un ulterior sentido de muerte a la conciencia colectiva con un punto de no retorno. Claro, cuando se familiariza la gente con eso, le parece casi se acostumbran a hablar de muerte. Ah, bueno, un misil allá, termina Londres, un misil acá, termina Berlín, otro misil acá, termina París. Empezamos a hablar así, esto ya es el punto de no retorno. No hay vida sin verdad, no hay libertad sin la verdad y sus leyes. Vivimos como apóstoles de los últimos tiempos, realizando, predicando y practicando los valores que Cristo nos ha enseñado entre los escombros de esta humanidad, que continúa rechazando el pacto propuesto por el Rey del Universo. Seguimos buscando al hombre y esperando el despertar de aquellos que se reconocen en la fraternidad, en la paz y en la vida. Estoy contento interiormente, pero estoy muy preocupado por la situación bélica actual. Sé que lo que estamos viviendo son hechos que deben suceder. Es que desde el 1952 los mensajes espirituales de nuestra obra hablan de estas guerras que podrían terminar en un conflicto nuclear. Son más de un centenar de esos mensajes recibidos de Eugenio Siragusa y míos sobre la Tercera Guerra Mundial Nuclear, que reiteran este concepto. Los seres extraterrestres nos han repetido muchas veces de estar atentos con la autodestrucción y han reiterado que salvarán lo salvable. Si se llega a los misiles nucleares, intervendrán en nombre de Dios y salvarán a los que consideren idóneos, los niños en primer lugar, y luego los adultos que sean justos, buenos, altruistas, que amen, que no sean racistas y que no discriminen a los demás. Nunca se ha hablado tan claro de un posible conflicto atómico, excepto durante la Guerra Fría. Ha habido momentos muy delicados en los años 70, 80 y 90, pero nunca hemos estado enfrentados a una situación como la actual. Escucho con terror las palabras del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Lavrov, quien constantemente reitera que los líderes militares están dispuestos a utilizar armas atómicas, si el frente de la OTAN persevera en su actitud actual. Estos discursos delirantes también los hace el líder inglés Boris Johnson, quien dice que quiere derrocar al presidente ruso Putin. Se habla de la guerra atómica como si de juguetes se tratara, y en cambio estamos ante el posible fin del planeta tal y como lo conocemos. ¿Pero qué significa el fin del planeta? Significa el fin de la vida en todas las dimensiones en que se expresa: mineral, vegetal, animal y humana. La radiación nuclear mata cualquier tipo de vida. Lo único que no pueden destruir es solo el espíritu, y aunque el espíritu es eterno, no es bueno que este planeta se convierta en un páramo de desechos radioactivos. Tengo fe en estos seres mucho más evolucionados que nosotros, que vienen del cosmos. Confío en ellos, les he dedicado más de 30 años de mi vida, y por eso confío en estas inteligencias extraterrestres, aún en este momento en que se están cumpliendo las profecías y las catástrofes anunciadas. Estoy convencido de que nosotros debemos confiarnos en ellos. Mientras la vida en el planeta corre el riesgo de desaparecer, yo me ocupo de ustedes, que son mis hermanos. Estos seres que me inspiran me hacen viajar continuamente en las arcas, y ahora he comprendido el porqué de mis continuos movimientos de los últimos meses. El motivo es que existe un peligro de una guerra atómica, y los hermanos del cielo desean que yo esté cerca de ustedes, que los ayude y les dé mensajes. Quiero recordarles que los hermanos del cielo me han dicho que debemos continuar este trabajo que estamos haciendo, cada uno con su tarea. He preguntado a mis supremos interlocutores qué cosas debemos hacer ahora en este momento de peligro. He preguntado si debemos recluirnos en nuestra comunidad y crear algo para la supervivencia, limitándonos a observar los eventos y divulgando sobre el mensaje espiritual como si estuviéramos haciendo una especie de autocuarentena del mundo, aislándonos y reservando un espacio y esperando los acontecimientos, encomendándonos a los extraterrestres en el caso de que suframos un ataque nuclear. La respuesta de Adoniesis ha sido esta: hijo, cada uno debe hacer aquello que sienta. Tú debes hacer lo que yo digo. Entonces le he preguntado al padre qué debo hacer en la práctica y me ha respondido: no debes salvar su vida, sino debes perderla por tus hermanos. Entonces quien intente salvar su propia vida la perderá. Por lo tanto, continúa haciendo lo que estás haciendo. Quien quiera hacer lo que tú haces, te seguirá. Esta ha sido la respuesta de Adoniesis a mi pregunta. Pero es por eso sigo haciendo lo que estoy haciendo, aún con más fuerza. En toda esta situación, sin embargo, hay un pero que deben comprender. Cada uno de ustedes debe hacer lo que sienta, porque estamos al final de la vida en el planeta. En cualquier caso, podemos decir que estamos al final de este tipo de vida. Habrá una nueva vida. Aquellos que quieran seguirme me dirán que quieren estar cerca de mí en acción y luego tomarán directivas mías. Vivimos un momento en el que podemos decir sin miedo de ser desmentidos que estamos ante una situación de vida o muerte. Me afligen aquellos que no se dan cuenta. Aquello que les digo no puede ser tan desmentido. La única verdad que no se puede negar es que estamos ante una probable guerra nuclear. Ante todo esto, no se vive más un momento en el que deban crecer y realizarse a través de un guía. Ahora vivimos en una situación que es cuestión de vida o muerte. Como he dicho durante más de 30 años, es una guerra crucial también contra las fuerzas mundiales. Todo nace en Palermo y desde allí, con un efecto dominó, todo se irradia también a otras partes de Italia y del mundo. Todo confluye en esa ciudad y desde ahí llega a diversas situaciones del mundo. Le he preguntado al padre si deberíamos salir de las batallas sociales y de nuestro activismo. Él me ha respondido con esa frase que les he dicho hace poco, y me ha dicho de seguir adelante mi misión, que es, de hecho, atacar al anticristo. Yo debo hacer esto, y he nacido para esto, y obviamente también anunciando la segunda venida de Cristo y la presencia extraterrestre. Lo que no tenía claro es que si había cumplido o no mi misión sin señalar al anticristo, precisamente porque hay esta guerra nuclear que está por suceder, aunque yo no quiero y espero que no suceda. Espero poder ir a ver a Putin y convencerlo, y quiero hacer todo lo que esté a mi alcance, aunque estoy convencido de que solo Dios puede hacer algo serio. Yo puedo cumplir solo lo que Él quiere. Por lo tanto, siéntanse todos libres y hagan eso que sientan en su corazón. Esto que les digo es acerca de las elecciones cotidianas. justamente ustedes me ven que soy una persona que lo ve, pero no soy él. Por eso se me ha concedido hacer esto que siento. Si tuviera que hacerlo, estos seres inmediatamente me quitarían el programa. Me dejarían de lado reemplazándome, pero yo quiero seguir adelante. Estoy contento por lo que siento, coincide con lo que el Padre quiere. Por eso deseo continuar. Después de todos estos años de sacrificio, caídas y renovaciones, aspiro a llegar a desenmascarar al anticristo y a este mal que atenaza al mundo. ¿Dónde serán llevados las almas o las personas que sean recogidas por los seres extraterrestres? Quien sea recogido será llevado a un lugar seguro, como Ganímedes, que es uno de los satélites de Júpiter. También a Io, que es otro satélite, y a Europa, que es otro satélite, que tienen oxígeno como la Tierra. Entonces los hermanos extraterrestres purificarán y limpiarán el planeta y traerán de vuelta a los que hayan recogido aquí. En cuanto a ustedes, jóvenes y niños, no tengo ninguna duda de que los llevarán con ellos, porque sé quiénes son. Son la juventud, la pureza, la amistad. Ustedes no tienen nuestros problemas mentales, de nosotros los adultos. Los extraterrestres son justos y por lo tanto no se equivocan en sus evaluaciones sobre nosotros. Yo me fío de ellos ciegamente. Sobre el fin de los tiempos y el cumplimiento del plan profético de Dios, hoy está en curso el encuentro frontal entre dos fuerzas iguales y negativas que deben cumplir el plan de Dios. Lo ha dicho Cristo, eso que debe suceder, y por lo tanto no tengo dudas. El Señor sabía lo que sucedería estando encarnado, pero ha hecho de todo para evitarlo. Yo debo hacer lo mismo, debo dar mi vida para evitar este holocausto. Debo llegar también a hacerme matar para evitar esta catástrofe y por lo tanto debo estar en la pelea, en medio de la calle, gritar y exponerme con todo mi ser para evitar que aprieten ese maldito botón nuclear y generen la destrucción que quieren causar. ¿Y cómo puedo hacer esto? Exponiéndome, gritando, también haciéndome matar, uniendo, tratando con todo mi ser de llevar el mensaje. Estoy dispuesto a ir a Putin y donde los hermanos del cielo quieren para frenar aquello que están por hacer los criminales que gobiernan el mundo. Aunque sé que el plan de Dios se debe cumplir, Él quiere que yo repita el camino de su Hijo, por lo tanto que sangre que me martirice para evitar el apocalipsis. Por eso les he dicho que son libres. El Gólgota, Cristo no lo ha recorrido con 700 o 2000 hermanos, sino que ha ido solo. No ha preguntado a ninguno si lo querían seguir. Él ha dicho a todos de hacer eso que quieran. Solo en el Getsemaní ha dicho a sus amigos de estar cerca de él, pero sus hermanos se durmieron, y no obstante eso, Jesús los ha perdonado. Por esto yo sé que debo hacer de todo para evitar la destrucción de este planeta. Lo mío no son las armas, pero es hablar, gritar, reunirme a los hermanos, desenmascarar a los malhechores y marcharme. Si me llaman los potentes, yo voy ahí en nombre de la Confederación Interestelar. Les diría que me escuchen porque puedo darles una ciencia que puede salvar al mundo. Esto podría decirles, si Putin o Biden me recibiesen y quisieran pruebas de lo que digo, pediría a los extraterrestres que desciendan en una nave espacial. Esta es la prueba más grande que puedo darles. De todos modos, yo hasta el último momento debo dar la vida por mis hermanos, por lo tanto, yo haré todo para impedir que el conflicto nuclear suceda. Conozco bien la profecía de la Santa Madre, lo ha dicho claro en Fátima. Sin conversión a su corazón, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Y por eso es claro que la Federación Rusa es el brazo del mal y que aquello que estamos viendo es un efecto de lo que la humanidad ha generado. Yo deseo evitar con todo mi ser que el hombre se destruya de este modo. Una vez me vino en mente de acudir al Papa para hacerle peticiones. Hoy hemos hecho también esto. Hemos llegado a niveles que en la hora nunca se habían alcanzado. Lo que falta es hablar con los jefes de Estado que quieren apretar el botón de la bomba atómica. Pero si no llego a ellos, significa que el Padre no lo quiere. Esto significa que no tenga que hacer todo lo posible para detener el holocausto nuclear. He nacido para hacer la paz de Cristo y no la guerra de Mahoma. Pero también reconozco la espada de la justicia de Dios y si el plan es este, ha terminado mi misión y me retiraré. Sobre el mensaje de Fátima y la consagración del Inmaculado Corazón de Rusia, estamos al comienzo del cumplimiento del mensaje de Fátima. Pienso que la consagración de Rusia se hizo con el Papa. El plan B es que yo estoy a disposición para hablar con los potentes de la Tierra. No quiero ser autorreferencial, pero quien está en la Tierra, que lleve las señales de paz y de Cristo, y que por lo tanto puede hablar a los poderosos, sino yo, estoy a disposición. Si me piden que hable con los potentes de Rusia, China y Estados Unidos, yo iría allí con la cruz de Cristo y en nombre de la Confederación y de alguien muy potente que está en el cielo. La salvación es para los que han servido a Cristo y es para todos los que trabajan a favor de la vida. No importa creer en extraterrestres o en Cristo, la salvación es también para nosotros de la obra, pero sobre todo para todos los que han hecho el bien al prójimo y han servido a Cristo. La salvación es para los que militan en diferentes frentes para pedir justicia. Por lo tanto, la salvación concierne tanto a aquellos que forman parte de las arcas como sobre todo a los que no forman parte de ellas y a quienes ni siquiera conocemos. Y diría gracias a Dios porque nosotros no somos muchos. Todos debemos tener un denominador común, como es la justicia, amar al prójimo como nosotros mismos, sentirnos iguales a los demás. Si por alguna razón nos sentimos superiores a los demás, ya sea por motivos económicos, culturales, filosóficos o militares, entonces somos racistas y no se nos permite entrar en ninguna confederación. Es más fácil que un asesino arrepentido que da todo el dinero, cambia de vida y se arrodilla, sea perdonado que un racista que nunca ha cometido delitos de ningún tipo entre en el nuevo reino, porque no puede vivir en una sociedad evolucionada con el sentimiento de ser más que otro. Por lo tanto, tengamos cuidado, porque si nos sentimos superiores a alguien, solo por una educación intelectual o cultural, o una fuerza económica o militar, por lo tanto un poder, no somos dignos de formar parte de ninguna sociedad avanzada. Siempre tendremos que reencarnar y sufrir hasta aprender que todos somos iguales, todos hermanos y hermanas. Es importante recordar esto porque a menudo también cometemos errores de buena fe. Nunca debemos sentirnos superiores a los demás, sino gritar justicia por el prójimo. De lo contrario, cometemos el error más grande hecho por el hombre. Las guerras de religión y todos los conflictos ocurren porque nosotros nos sentimos superiores al prójimo. Sobre las amenazas y simulaciones nucleares hechas por Rusia, solo pensar en armas nucleares significa estar loco, sufriendo de larva. Este tipo de posibilidad, así expuesta, nunca antes había sido revelada. Así que preguntémonos, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que la locura ahora se extiende y nosotros debemos prepararnos. Si a Dionisis me ha dado el mensaje que le estoy dando, es porque Rusia está envenenada y nos está odiando. Quiere hacernos pagar. Esto está ocurriendo. Yo estoy dispuesto a todo para evitar que esta situación se concrete, pero nosotros debemos tener en cuenta que es así. No podemos ignorar esto. Les debo avisar porque ustedes son mis hermanos. Les debo decir que está por explotar una guerra atómica. Las fuerzas celestes nos han revelado aquello que debemos hacer. Y yo les debo advertir. Sé que debo continuar mi batalla en Palermo. A nivel mundial, para mí, estamos en manos de personajes que están completamente mal de la cabeza. Yo solo deseo estar cerca de la voluntad del cielo y les he dicho cuál es. Sabemos lo hipócrita que es Occidente, pero no podemos pensar que el mundo esté a punto de destruirse así. Como saben, no estoy en el Occidente como en el Occidente hipócrita. No estoy con el Occidente hipócrita, perdón. Pero tampoco puedo escuchar las declaraciones delirantes sobre armas nucleares hechas por los rusos. Se está aterrorizado todo el mundo de este momento, de este modo. El error de Rusia al que se refiere el mensaje de Fátima no hacía referencia a la ideología comunista, sino a los misiles atómicos. Cualquiera que piense en apretar el botón nuclear está loco, porque se está refiriendo a la muerte definitiva y permanente del planeta. Incluso si tuvieran buenas razones para pensar en utilizar a las armas nucleares, significa estar completamente fuera de sí. Todos han descuidado el factor nuclear. Todos, excepto nosotros, en los últimos años se han dejado llevar por una aparente paz. Perdón. Pensando que la energía nuclear nunca sería una opción viable. Eso es lo que piensa todo el mundo. O sea, que tienen armas nucleares, pero no, pues no las van a usar. ¿Cómo se te ocurre que las van a usar? Pero ahí es donde la gente no sabe que esta gente que lidera están enfermos del Arban y que están dominados por el anticristo. Entonces, las quieren usar porque así van a matar mucha gente. Y ya les dije la razón. ¿Por qué al anticristo le interesa matar mucha gente? Antes de que venga la intervención divina, que es el aviso. Estos locos criminales detrás de nuestras espaldas han creado nuevos misiles. Nos mantengamos cerca de nuestros hermanos del cielo. En el Apocalipsis, el occidente armado es la bestia que sube del mar. Y el occidente y el oriente, Rusia, Irán y China, es aquella que sube de la tierra. Así que ambos son bestias. La Europa debería salvar al mundo. Y en cambio se encuentra tontamente apretada entre los dos bloques. Por eso comprendo hoy por qué el cielo no me ha enviado más a Rusia. No sé si esa nación hubiera llegado a esta locura con la presencia del mensaje extraterrestre y nuestra arca, que allí era la más numerosa del mundo. Entre el pueblo ruso hay muchos hermanos nuestros, pero ahora sus líderes están amenazando la Tierra con la energía nuclear y están listos para hacerlo. Cuando ellos dicen algo, después lo hacen. Saben bien que por seguir esta locura ellos también morirán, pero perseguirán este plan. Veo todo el Apocalipsis de Juan frente a mí. Por eso los he llamado a todos ustedes, hermanos, a la unión, a la reflexión y a la elección. Sé bien que todos debemos morir, pero antes de la situación de riesgo de guerra nuclear, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es una muerte del planeta que estoy seguro que los hermanos del cielo evitarán. Bueno. Ahí teníamos importantes dichos de el estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni respecto a la situación de la guerra, que lo partimos hablando con los audios, haciendo una pequeña comentario de la situación, un panorama general de lo que está pasando, que eso no lo van a ver en la televisión, ni en el Mercurio, ni en la Tercera, eso no sale. Entonces hay que buscar, para informarse hay que buscar. Entonces no es tan fácil. Bueno, ahora tenemos para compartir con ustedes algo un poquito más vamos a compartir un pedazo de un evangelio apócrifo que les va a gustar muchísimo, porque son cosas que están que no están en los evangelios canónicos clásicos y que no hay una contradicción, pero evidentemente que aquí hay más información que en el evangelio, a eso me refiero. Jesús visita a Pilatos, quien le insta que huya del país para salvar su vida. Esto no lo sabíamos. Jesús rehúsa hacerlo. Se reúne con sus discípulos en el huerto de Masalián. La escena de Getsemaní. Aparece la turba judía por Judas. Todo esto es lo que pasa en el capítulo. Vamos ahora al detalle. Al salir Jesús y los 11, un guardia romano se les acercó y dijo: «Salud, ¿es alguno de vosotros el hombre de Galilea?». Y Pedro dijo: «Todos nosotros somos hombres de Galilea. ¿A quién buscas?». El guardia replicó: «Busco a Jesús, que es llamado el Cristo». Jesús contestó: «Aquí estoy». El guardia habló y dijo: «No vengo oficialmente. Traigo simplemente un mensaje del gobernador para ti. Jerusalén hierve de judíos vengativos que han jurado quitarte la vida. Y Pilatos, con ese motivo, desea que vengas a verle sin demora». Jesús dijo a Pedro y al resto: «Id al valle y esperadme por el Quidrón. Me voy solo a ver al gobernador». y Jesús se fue con el guardia. Y al acercarse al palacio, Pilatos le encontró a la puerta y dijo: «Joven, tengo que hablarte algo que es bien para ti. He venido observando tus trabajos y tus palabras por 3 años y más. Con frecuencia te he defendido cuando tus compatriotas han pretendido apedrearte como un criminal. Pero ahora los sacerdotes, los escribas y los fariseos han soliviantado a la masa, poniéndola en estado de desenfreno político y de crueldad, e intentan quitarte la vida, diciendo que ha jurado destruir el templo, cambiar las leyes que Moisés les dio, desterrar a los fariseos y a los sacerdotes y sentarte en un trono. Y sostienes que estás en liga íntima con Roma. Las calles de Jerusalén en estos momentos están repletas de una horda enloquecida, sedienta de sangre. No hay otro camino de escape para ti que la fuga. No esperes el sol de la mañana. Yo conozco el camino hacia la frontera de esta tierra maldita. Tengo una compañía de guardias bien armados y montados. Ellos te llevarán fuera de la zona de peligro. No te quedes, joven. Levántate y huye». Y ahora viene lo que dice Jesús. Todo eso fue la advertencia que le hizo Pilatos. Porque Pilatos, y eso ustedes quizás no lo sabían, Pilatos especialmente influenciado por su esposa, que creía ciegamente en Jesús, no quería matarlo, quería buscarle la salvación, quería que se salvara, porque sabía que lo querían matar, porque le estaban pidiendo a él que de alguna manera lo interviniera. Entonces, Jesús dijo: «Un príncipe noble tiene César en su Pilato Poncio. Y desde el punto de vista del hombre tangible, tus palabras están sazonadas con la sal de la sabiduría. Pero desde el punto de vista del Cristo, tus palabras son tontería. El cobarde huye del peligro que lo amenaza, pero quien viene a buscar a los que se han perdido y a salvarlos, está en el deber de dar su vida en sacrificio voluntario por aquellos que han venido a buscar y a salvar. Antes que la Pascua haya terminado, he aquí que esta nación estará maldita por haber derramado sangre inocente». Esta nación estará maldita. ¿Cuál es esa nación? Ahora mismo, los asesinos están a la puerta, y Pilatos dijo: «Eso no sucederá. La espada de Roma se desenvainará para salvarte la vida». Y Jesús dijo: «No, Pilatos, no. No hay en todo el mundo ejércitos suficientemente grandes para que puedan salvar mi vida». Y Jesús dijo adiós al gobernante y se fue por su camino. Mas Pilatos envió tras él una guardia doble para que no caiga en manos de aquellos que estaban alerta para matarle. Pero Jesús desapareció en un instante. La guardia no le vio más. Y en un momento después reapareció en el torrente del Quidrón, donde estaban los 11 apóstoles. Ahora bien, precisamente al otro lado del torrente había un huerto y una casa donde vivía un hombre, Masalián, y a donde Jesús venía con frecuencia. Masalián era su amigo y creía que Jesús era el Cristo que los antiguos profetas judíos habían dicho que vendría. Ahora bien, en el huerto había una cumbre sagrada. Masalián llamaba a ese lugar Getsemaní. La noche era oscura, pero en el huerto la oscuridad era doble. Y Jesús pidió a los 8 discípulos que se quedaron en el torrente, mientras él, con Pedro, Santiago y Juan, iban a Getsemaní a meditar. Estos Pedro, Santiago y Juan eran los apóstoles más adelantados espiritualmente, por eso que siempre lo acompañaban, lo acompañaron al monte de la transfiguración también. Iban a Getsemaní a meditar. Estos se sentaron bajo un olivo y Jesús reveló a Pedro, Santiago y Juan los misterios de la vida. Dijo: «El Espíritu de la eternidad es uno y manifestado, y este es Dios el Padre, Dios la Madre y Dios el Hijo en uno. En la vida manifestada, el uno vino a ser el tres, y Dios el Padre es el Dios del poder, y Dios la Madre es el Dios omnisciente, Y Dios el Hijo es el amor. Y Dios el Padre es el poder del cielo y la tierra. Y Dios la Madre es la sabiduría, la santa respiración, el pensamiento del cielo y de la tierra. Y Dios el Hijo, el único Hijo, es el Cristo. Y Cristo es el amor. Yo vine en forma corpórea a manifestar este amor a los hombres. Como hombre he estado sujeto a toda clase de pruebas y tentaciones en las que está sujeta la raza humana. Pero yo he triunfado de las apariencias con todas sus pasiones y sus apetitos. Lo que yo he hecho, todo hombre lo puede hacer. Y ahora estoy en el momento de mostrar el poder que el hombre tiene para conquistar la muerte. Porque todo hombre es Dios en forma corpórea. Voy a dejar mi vida y voy a tomarla otra vez, para que el hombre pueda llegar a conocer los misterios de la vida, de la muerte y de la resurrección de los muertos. ¿Se dan cuenta, mis queridos auditores? Esto no sale en ninguna parte. Abandono mi cuerpo, pero me levantaré en forma de espíritu, con poder para manifestarme en forma tal que los ojos mortales puedan ver. Así pues, en una trinidad de días mostraré la totalidad de la vida, la totalidad de la muerte y el significado de la resurrección de los muertos. Y lo que yo hago, todo hombre lo puede hacer. Evidentemente que no de inmediato. Tienen que pasar miles de años para poder llegar a eso. Y vosotros, mis tres poderes que constituís el círculo interno de la Iglesia de Cristo, mostraréis a los hombres los tres atributos de todos los dioses. Pedro será conocido por el poder de Dios. Santiago mostrará la sabiduría, la mente de Dios, y Juan demostrará el amor de Dios. No temáis a los hombres, porque habéis sido enviados a hacer trabajos portentosos de Dios el Padre, Dios la Madre, Dios el Hijo. Y todos los poderes juntos de la vida manifestada no pueden destruir vuestra vida hasta que hayáis terminado vuestro trabajo. Ahora os dejo. Me voy a la oscuridad completamente solo a hablar con Dios. Estoy abrumado por la tristeza. Os dejo aquí para que cuidéis conmigo. Entonces Jesús se fue 300 codos hacia el este y acostándose de cara, oró y dijo, mi Dios, mi Dios, ¿hay algún medio por el que me sea permitido escapar los horrores de las horas que se aproximan? Mi cuerpo humano retrocede, pero mi alma está firme, de modo que no sea mi voluntad, sino la tuya, oh Dios, la que se haga. En agonía oró. La tensión de su forma humana fue grande, sus venas se reventaron en varios lugares y su frente se bañó en sangre. Entonces regresó a los tres y los encontró dormidos y dijo, Simón, Simón, tú dormido, no pudiste cuidar conmigo una hora solamente. Sé vigilante, cuida y ora para que tus tentaciones no sean más grandes que tu fortaleza. Yo sé que el espíritu es alerta y tiene buena voluntad, pero la parte corpórea es débil. Y se fue otra vez y oró. Oh Padre Dios, si tengo que beber esta amarga copa, dame fortaleza en el cuerpo, como me has dado fortaleza en el alma. Porque no mi voluntad, sino la tuya debe hacerse. Y cuando regresó a sus discípulos, he aquí que los encontró todavía dormidos. Los despertó y les dijo a Santiago, has estado dormido mientras tu maestro ha estado luchando con el más grande de los enemigos del hombre. No eres capaz de cuidar conmigo una sola hora. Y se fue otra vez y lloró. Oh Dios, me rindo a ti. Hágase tu voluntad. Y volvió a regresar los tres que todavía dormían. Y le dijo a Juan, con todo el amor que me tienes, no pudiste cuidar conmigo una sola hora. Entonces dijo, basta, la hora ha llegado. El que me va a entregar está cerca. Levantémonos y vamos. Y cuando hubieron regresado al Quidrón, he aquí que los ocho discípulos estaban dormidos. Y Jesús dijo, despertaros, hombres, mirad que ha llegado el que va a entregar al Hijo del Hombre. ¿Quién era? Judas. Pero, ¿se dan cuenta cómo Jesús no acepta la protección de Pilatos, sino que dice que tiene que morir por sus hermanos, para salvar a sus hermanos? Entonces la protección que le ofreció Pilatos, con muy buena intención humana, Él no la aceptó. Es lo mismo que pasó con Pedro, cuando Pedro le ofreció, de alguna manera, él les habló de que al ir a Jerusalén él sería asesinado y al tercer día resucitará. Y Pedro le dice, entonces tenemos que evitar que vayas a Jerusalén. Y Jesús le dice, vete de mí, Pedro, vete de mí, Satanás, le dice a Pedro. Porque Pedro estaba pensando como los hombres, pero no como piensa Dios. Entonces, tenemos unas preguntas en nuestro auditorio. Vamos con la pregunta. Por acá, Raúl Ormazábal, desde Buin. Qué interesante lo que tú estás conversando. La iglesia no hablan de esto, yo creo que a nadie le importa darlo a conocer. Por lo que entiendo, Jesús no dejó ninguna clase de iglesia. Ninguna clase. ¿Dónde encuentro a Jesús? Y una pregunta que siempre me ha llamado la atención. ¿Ese Dios de la antigüedad que destruía pueblo entero es Dios? ¿O es una especie de extraterrestre que se hacía pasar por Dios? Muy buena tu pregunta, Raúl. Jesús sí dejó una iglesia. Jesús dejó una iglesia que los tres primeros siglos siguió las enseñanzas de Jesús. Pero al cuarto siglo, entró el mal en la iglesia. Comulgó con el poder, dejó de ser perseguida. Y como dice la Biblia, seréis perseguidos en mi nombre. Al dejar de ser perseguido es porque ya había pactado con el mal. Y ahí entró el mal en la iglesia. Y después empezaron todas las cosas que hemos hablado tantas veces acá. Y la iglesia original de Jesús fue transformada por un emperador Constantino en la iglesia con un dogma que los cristianos en común con el emperador establecieron. Y después otro emperador más brutal que hubo después, dos siglos después, Justiniano, terminó de sacar todas las enseñanzas y transformaron todo en ritos y eliminaron la enseñanza de la reencarnación, de la persistencia del alma, y eliminaron la espiritualidad, básicamente. Entonces, por eso que nosotros hemos dicho muchas veces acá que las religiones están en manos del demonio. Ahora, cuando un pueblo, partamos de la base que la muerte no existe, y Dios sabe que la muerte no existe, cuando un pueblo está haciendo el mal en forma extrema, que violan a los niños, que violan, que se cruzan con animales, que tienen relaciones incestuosas de todo tipo, y existe la degeneración total, Dios tiene que intervenir. Cuando el mal supera al tentador, o sea, el hombre supera en maldad al demonio, Dios tiene que intervenir. Y Dios ha intervenido, Dios verdadero intervino con el diluvio universal y destruyó todo lo que había. Dios intervino con Sodoma y Gomorra también y destruyó lo que había. Dios ha tenido intervenciones fuertes en tiempos del Éxodo y ahora va a intervenir también Dios, porque la maldad del hombre ha superado, nosotros superamos al demonio. El demonio está retirado ya. El demonio está gobernando las iglesias, gobernando, ya superó en maldad. El hombre superó en maldad al demonio. El demonio no tiene que tentar al hombre ya. Solamente el anticristo tiene que intervenir para la selección, para el proceso de selección final, digamos. como parte de la elección, de la selección final, para ver quiénes pasan de curso, quiénes y quiénes repiten, digamos, ¿eh? Entonces, no sé si tú nos has escuchado antes, pero nosotros tenemos que decir que van a pasar de curso los que sean capaces de hacer la voluntad de divina dada en el Evangelio, no en las religiones. Nosotros no estamos en contra de las religiones. Las religiones son otra cara del poder de ambición del hombre nomás. Entonces el hombre se aprovecha de las religiones. Y se aprovecharon de la religión cristiana primitiva y la transformaron en la religión católica apostólica romana. ¿Y qué está en poder del demonio? Y no lo digo yo, hasta un papa lo dijo, el papa Pablo VI dijo: el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere que diga? O sea, si esto es así, digamos, entonces no. Pero las intervenciones que estábamos hablando, que mencionaste tú, son intervenciones del Dios verdadero, a través de seres extraterrestres, que por ejemplo Sodoma y Gomorra lo destruyeron con los rayos de antimateria. Entonces, pero fue Dios que lo ordenó, así que fue Dios quien lo hizo, digamos. Esto es lo mismo que el presidente del banco ofrece cuentas corrientes, pero quien te abre la cuenta es un ejecutivo. Por decirte una cosa, te hago una comparación un poco ridícula a lo mejor, pero es bastante gráfica. Entonces eso es lo que te puedo decir. ¿Vamos con otra pregunta? Pamela Robles, acá desde San Francisco Mostazal. Interesante tu programa, interesante a esta hora hablar estos temas. Mira, la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Por qué dices tú que el planeta puede ser destruido en cualquier momento? ¿Tiene que ver con las profecías del apocalipsis? ¿Y de qué depende que uno se salve o no? Mira, querida auditora, justamente el planeta puede ser destruido en cualquier momento porque estamos a las puertas de... lo que pasa es que vivimos un tiempo donde la información es escasa y nos manejan solamente con desinformación, con medias verdades, con manipulación mediática de la información, pero no nos dicen la verdad. Entonces, la información uno tiene que buscarla. Y la información está. Y lo que yo estaba partiendo el programa, pasamos un audio de que están mandando armas, Occidente está mandando a Ucrania armas nucleares tácticas. Eso es verdad. Y por otro lado, Rusia está haciendo lo mismo con unos cañones que se llaman Pion o algo así, Pion, que son especiales para lanzar misiles nucleares tácticos. Entonces, estamos llegando, hemos ido escalando cada vez más. La pregunta que yo te hago, ¿a dónde vamos a llegar? Dime tú. Si esto es lo mismo que cuando dos personas pelean. Parten con un combo, después otro combo, y después le da uno más que le duele más y le saca sangre, entonces se pica y vamos otro combo más y vamos cada vez más, finalmente se matan. Esto es lo mismo, proyectado a la guerra nuclear. Es una cosa absolutamente lógica. Es la locura humana, la estupidez humana que no tiene control, la pequeñez humana. ¿A dónde puede llegar esto? Y efectivamente la guerra está profetizada, no solo en el Apocalipsis, está profetizada en varias profecías de la Virgen. Hay profecías de muchas profecías que lo mencionan, y también los mensajeros del cielo lo están hablando. Y ahora lo dicen los analistas, que no son ni siquiera creyentes. Hablan de la guerra nuclear, que es inminente, o sea, es inevitable. Personas que se dedican a este tema, y a la geopolítica, al análisis, como analista internacional, y que siguen estos temas, Y ellos lo dicen también. Entonces, por todos lados decimos eso. Entonces, por eso que digo que en cualquier momento vamos a llegar a eso. Ahora, aparte de eso, estamos en el final de los tiempos. La naturaleza no es el cambio climático, como nos quieren contar. En la teoría del cambio climático se está desmoronando. Es un tema que tenemos que hablar, que lo hemos hablado muchas veces, pero cómo se está desmoronando también tenemos que hablarlo. Se está desmoronando porque no se han cumplido las proyecciones de lo que hicieron los mismos científicos que hablaban desde los años 90 de lo que iba a pasar y qué eventos se iban a ir dando de acuerdo a lo que ellos mismos decían en función del cambio climático. No se han cumplido. Entonces se está desmoronando esa teoría del cambio climático. Y mira, y la naturaleza está haciendo estragos de manera brutal, con volcanes, terremotos, inundaciones de manera brutal. La gente en Europa se muere de calor. ¿No has escuchado que la gente se está muriendo? 400 personas murieron la otra vez en Europa de calor, calores extremos. Todas las catástrofes, agujeros y grietas, volcanes, terremotos, en fin, todo eso se está dando. Inundaciones, tifones, huracanes, nunca visto. Estados Unidos está siendo golpeado brutalmente. Ahora, pregúntate, mi querida auditora, ¿por qué no se están dando todas esas catástrofes en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur? Si fuera el cambio climático, tendría que darse en todo el mundo. Sin embargo, más del 90% de esas se dan en el hemisferio norte. Qué curioso, ¿no? Si fuera el cambio climático, no me cuadra, digamos. Entonces, la respuesta que te tengo que dar, y no te pido que la creas, es que es la justicia divina contra los imperios, los gobiernos que han martirizado, han aplastado a los pueblos. ¿Dónde están? Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, China. Ahí están todos los países, los gobiernos, los imperios de otrora, el karma de esos países que han aplastado a muchos. Están recibiendo la respuesta a sus acciones. Y esto va a ir aumentando cada vez más. Yo no te digo que no vayamos a recibir nosotros también, vamos a recibir nuestra parte también. Pero los que más van a sufrir son ellos, porque ellos son los que más daño y los que más han contribuido a que el mundo esté como está. Porque ellos están más cercanos al mal, ellos han promovido el mal, han promovido las guerras, han saqueado continentes como África, por ejemplo. Europa saqueó a África, se han robado todo. Estados Unidos es el principal fabricante de guerras del mundo. Entonces, por eso que ellos están pagando. Y van a seguir, y cada vez más. Y yo te digo, como te digo, te vuelvo a repetir, aquí nunca pedimos que nos crean. Pero si fuera el cambio climático, no me cuadra que el 90% de las catástrofes estén en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. No hay ninguna explicación científica lógica para eso. Es cuanto te puedo decir. Vamos con otra pregunta. Acá don Jaime Gutiérrez, desde acá del volcán, aquí arriba en San José de Maipo. Mira, aquí constantemente se ven muchas cosas extrañas que uno no puede definir qué es realmente. Estos seres extraterrestres que están constantemente visitándonos, ¿a qué vendrán el cajón del Maipo? ¿Sacarán minerales? ¿Qué nos quieren decir? ¿Y por qué no finalmente no ponen fin a todo y no se hacen presentes para todos? Y salen por la televisión y instauran un nuevo orden, tal como alguna vez estuviste hablando. Yo te he escuchado siempre, pero me llama mucho la atención la cantidad de avistamientos que se ven aquí arriba, cada vez más. Mi querido Jaime, mira, se ven cada vez más, como lo testimonias tú, porque se acerca el contacto masivo, se van a ir mostrando cada vez más. En todo el mundo está pasando lo mismo. ¿Por qué se ven allí? Porque hay hay bases extraterrestres ahí en la cordillera, en sectores de volcanes, está lleno de bases extraterrestres. No siempre son visibles a los humanos, porque ellos tienen la capacidad de materializarse y desmaterializarse. Entonces, claro, es algo que nos cuesta comprenderlo, pero es así. ¿Y por qué no se manifiestan y solucionan esto de una vez? La razón es muy simple, mi querido amigo. Ellos respetan el libre albedrío que Dios nos da para escoger entre el bien y el mal. Si escogemos el mal, tenemos que estar afectos a una ley cósmica, que es la ley del karma, o la ley de acción y reacción, o la ley del péndulo, como tú la quieras llamar, que está descrita en la Biblia, está descrita en muchas partes, y que responde a una ley física, que es el principio de acción y reacción. Entonces, si yo creo bombas nucleares, estoy haciendo una mala elección. Voy a tener que pagar el fruto de esa mala elección. Yo no puedo hacer el mal y hacer una mala elección y no pagar. Estaríamos mal, estaría mal hecho. No somos merecedores de que una intervención divina nos salve de pagar esa deuda. Fabricamos bombas nucleares, tenemos que beber de ellas. ¿Me entiendes o no? Así funciona. Nosotros somos libres. Yo puedo matar a alguien mañana con un cuchillo, no me va a caer un rayo para impedírmelo. Pero yo, si mato a alguien con un cuchillo, voy a tener que pagar esa deuda contraída. Entonces, no solo con cárcel, sino que voy a tener que pagarlo en una vida anterior, en una vida próxima, y seguramente voy a ser matado con toda seguridad de la misma forma. Porque lo que siembras cosechas, o el que a hierro mata, a hierro muere, dice la Biblia. Entonces, y en la vida subsiguiente, con toda seguridad, cuando tenga esa, se me va a presentar la opción de matar a alguien, y yo no lo voy a hacer. Porque algo en mi interior me va a decir que no lo puedo hacer, no lo debo hacer. Voy a sentir que no lo debo hacer. Porque ya voy a haber aprendido en una parte imperecedera de nuestro interior, que no es físico, está grabada la experiencia. Y entonces, por eso que tú muchas cosas seguramente sientes que no tienes que hacerlo. Es porque ya has vivido la experiencia en unas vidas anteriores. Y entonces sabes que eso no lo debes hacer. No hay ninguna ley, ninguna reglamento, ninguna indicación, y sin embargo tú sabes que no tienes que hacerlo, no sientes que no debes hacerlo. Entonces, así funciona. Por eso es que ellos no intervienen. Si intervinieran sería lo mismo que cuando nosotros vamos al colegio y el profesor nos pone las preguntas en el pizarrón y nos pone las respuestas. O sea, nos soluciona el problema de inmediato. No es así. Nosotros tenemos que pasar nuestras pruebas y aprender nuestras lecciones por nosotros mismos, pagando lo que tenemos que pagar y aprendiendo lo que tenemos que aprender para que voluntariamente, no por obediencia ni por temor, voluntariamente, por sentimiento, hagamos la elección correcta. De eso se trata esto, mi querido amigo. ¿Tenemos otra pregunta? Eduardo Cornejo pregunta, Juan Carlos, interesante programa. ¿Cómo puedo yo hacer para recordar otras vidas pasadas? ¿Y por qué tenemos tantas vidas? Porque estamos evolucionando. ¿Pero cómo sé yo que evolucioné o avancé al próximo nivel? ¿Quién lo evalúa? ¿Quién lo determina? Porque yo siento que una vida humana es demasiado corta para hacer todo lo que uno quiere hacer. Pero me llama siempre ese tema, la reencarnación. ¿Cuáles son las bases? ¿De dónde viene? qué pregunta más larga, más compleja de responder. La respuesta la hemos, más o menos como en cuatro programas, tenemos la respuesta de tu pregunta, mi querido amigo. Mira, todo evoluciona, hasta las piedras, todo es un constante evolucionar. Nada, nunca dejamos de evolucionar. ¿Cómo sabemos que hemos evolucionado? Mira, te voy a poner un ejemplo simple. Por ejemplo, las generaciones. Tú tienes que convenir de que, por ejemplo, los jóvenes de hoy siempre van más adelante, salvo jóvenes que están sumidos en droga, qué sé yo, pero siempre van más adelante que sus propios padres. Y les enseñan, por ejemplo, antiguamente, para ponerte una muestra de evolución, antiguamente la gente tenía costumbres que nosotros las miramos y las vemos hoy día, las encontramos pero absurdas. Y nosotros hemos evolucionado porque ya no las tenemos. De esa misma forma, por ejemplo, cuando tú has tenido muchas experiencias en una sola vida, y miras para atrás el camino recorrido, dices, ya pasé esa persona. O has tenido una relación con una persona y ya sientes que pasó el momento de esa persona porque tú ya no encajas con esa persona. A lo mejor es porque esa persona evolucionó más que tú, o tú evolucionaste más que ella. Pero algo pasó, que desencajaron. Entonces, hay muchas formas de medir la evolución, pero la evolución de una encarnación a otra, nosotros cuando estamos acá, estamos viviendo un curso de colegio. Cuando estamos desencarnamos, o sea, vivimos el proceso de la muerte, vamos a vacaciones, entre comillas, en el colegio, evaluamos nuestra vida de una manera que acá no somos capaces de hacer, porque desencarnado nosotros tenemos acceso a nuestra conciencia superior, que todos tenemos, tanto tú como yo. Acá no tenemos acceso a ella, pero todos tenemos siete cuerpos o siete planos. Y nuestra conciencia superior accedemos a ella solamente cuando estamos desencarnados. Entonces ahí nos vemos todos los errores que hemos cometido, hemos visto, vemos lo que hemos avanzado, vemos lo que hemos equivocado, lo que tenemos que pagar, y con esa visión de conciencia superior, que es la parte más elevada de nosotros, que es la que nos juzga, o sea, una parte de nosotros nos juzga a nosotros mismos. Por eso que las personas tienen la capacidad de verse, y las personas que han vivido el proceso como de la muerte y después vuelven a la vida, cuentan siempre que ven su experiencia y recorrieron su vida completa antes de al momento de morir. Y así pasa con todos los planos. Cuando muere el físico, hay una revisión que dura como 2 segundos de toda la vida. Después, cuando muere el etérico, hay una revisión que dura 72 horas de toda la vida. El etérico es el cuerpo más grosero de los cuerpos sutiles, que es el doble etérico. Es como el doble del cuerpo físico. Es como la proyección del cuerpo físico. Es como cuando te ven como fantasma, te ven así. Cuando una persona ha muerto y tú recién, y es muy querido, normalmente las personas lo ven. Siempre pueden verlo, las personas que están ligadas emocionalmente con él, siempre se da que lo pueden ver. No es una capacidad que tenga una persona en particular, prácticamente todas las personas la tienen, de ver a los seres queridos que han partido. O en el peor de los casos lo sienten, pero y la persona está ahí. Lo que ven, cuando ven, es el cuerpo etérico. Y que dentro de eso van teniendo todos los cuerpos más sutiles. Entonces, ahí, cuando tú has desencarnado, te ves con tu conciencia superior y ves si has avanzado o no has avanzado. Es la forma que tienes de evaluar. O sea, tú mismo te evalúas. Claro, parece un contrasentido, pero claro, es que es una forma de ser que no nos que no aquí no no no, no imaginamos, porque no tenemos aquí no tenemos ninguna capacidad. Allá tenemos una capacidad inmensa. Somos con todas las capacidades de Dios. Por eso que ha sido dicho que somos dioses. En la Biblia dice que somos dioses, claro. Todos tenemos la potencialidad de ser dioses. Cuando nosotros alcancemos un nivel de evolución tan grande, que esa conciencia superior que solo vemos cuando estamos desencarnados, vamos a poder acceder y vivir con ella en forma natural, porque vamos a haber limpiado todas las imperfecciones que vamos puliendo con las elecciones correctas a lo largo de muchas y muchas vidas. Entonces, de esa manera, sí que vamos a darnos cuenta que hemos evolucionado en forma brutal, porque ya no vamos a necesitar un cuerpo físico, vamos a seguir evolucionando como alma en los mundos invisibles. Y finalmente nuestra alma se disgrega y que somos solo espíritu. Y en ese momento nos hacemos uno con Dios. Eso es lo que dicen todas las filosofías y la Biblia y otros libros sagrados también lo dicen. De Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. Tu pregunta era muy, muy, muy completa, muy compleja, muy... Podríamos extendernos mucho, pero no podemos de esa manera podemos darnos cuenta que es la única forma que realmente nos damos cuenta cuánto evolucionamos. Y todos evolucionamos. Y finalmente el objetivo final es llegar a ser Dios. Dios es Padre, un sol, no un sol mismo, el sol es como el cuerpo físico manifestado de Dios Padre. Y el espíritu de ese sol que tiene fuego, no porque tenga combustible, sino porque la energía de Dios le da un poder ilimitado de fuego. Y ese a eso vas a llegar algún día. En miles de millones de años más, pero a eso vamos. Y no es una blasfemia lo que estoy diciendo. El Salmo 82 dice, soy dioses. Y en la Biblia, en el Evangelio también dice Jesús a los fariseos, soy dioses. Y haréis cosas más grandes que yo. Entonces parece, esas cosas nunca las dicen los pastores ni los sacerdotes, jamás las hablan. Porque no saben cómo enfrentarlas. Porque ellos rehuyen el tema de la reencarnación. Entonces, ¿cómo podría llegar a ser dioses en 80 años que vive una persona? Es absurdo. ¿Cuántas personas has visto morir tú y sabes que no son santos? Claro, la gente tiende a pensar siempre que los muertos eran buenos, qué sé yo, pero nunca santos, nunca al nivel de llegar a eso, digamos. Entonces, es mucho lo que tenemos que evolucionar para llegar a eso. Son muchos, miles de millones de años para llegar a eso, pero ese es el objetivo final. Y hasta que no cumplamos ese objetivo, vamos a seguir evolucionando sin parar. Eso es la vida. Así funciona. Y por eso que las iglesias no quieren que nosotros sepamos este conocimiento, porque si sabemos esto, ¿cómo vamos a ir al templo? ¿Cómo nos van a manipular? Ellos quieren convertirse en nuestra única ventana de conocimiento hacia Dios. Ellos son los únicos que nos pueden mostrar a Dios. No quieren que nosotros tengamos conocimiento, no quieren que sepamos incluso de la Biblia. Ellos manejan la Biblia a su antojo y la interpretan a su antojo. Entonces, siempre nos han engañado, por eso que siempre decimos que las iglesias están en manos del demonio. Si Jesús era un ser humano como tú y yo, cuando él hacía milagros, él tenía un poder especial para poder manejar o manipular la materia. Y ese poder, si eres humano, tú y yo podemos hacer algo parecido. ¿Y qué tiene que ver eso con la física cuántica? Pregunta por acá la Muriel Fernández desde Puente Alto Centro. Mira, mi querida, la pregunta es muy buena. Claro que tiene que ver con física cuántica, pero solamente un ser de la sexta dimensión como Jesús Cristo, que está caminando hacia la séptima dimensión, puede hacer ese tipo de milagros. Ni tú ni yo podemos hacer. Lo podremos hacer en millones de años más, pero ahora no podemos. Entonces, efectivamente todo eso, piensa tú que la física demostró que la materia no existe, que todo es energía. Y eso ya lo aceptan todos los físicos teóricos y los físicos de la partícula. Entonces, la nueva física habla de eso. El Einstein de esta época, Michio Kaku, un físico teórico de partículas, dice eso. Incluso él dijo, demostró que Dios existe. Y ahí hay mucha física cuántica, créeme. Entonces, los milagros lo hacen, por ejemplo, yo te voy a... con la cantidad de energía, por ejemplo, ¿cómo podía resucitar muerto Jesús trayendo el cuerpo es la casa y el espíritu es la vida de esa casa? Cuando la persona muere, queda la casa y el espíritu se va. Con el poder de Jesús, él llamaba a ese espíritu de los mundos donde andaba y lo traía al cuerpo y le daba, le insuflaba su energía, que gigantesca, activaba, reactivaba todas las células que se habían muerto y con el espíritu ahí, el cuerpo vivía. ¿Cuándo muere una persona? Cuando el espíritu sale del cuerpo. Antes no. Puede estar en coma, puede estar ahí, pero mientras no sale el espíritu del cuerpo, aunque esté flotando sobre el cuerpo, no ha cortado el cordón umbilical, que es el cordón de plata, el cuerpo no muere. Cuando corta ese cordón, el espíritu se va y el cuerpo muere. Entonces, todos esos milagros son justamente física cuántica. Y mira, te voy a poner un ejemplo, el sudario de Turín, el santo sudario, que se ha demostrado, a pesar de que hubiera un montón de objeciones, a pesar de que hubiera un montón de porque había una parte del sudario que tenía un surcido, que tenía una tela que era del siglo IV y que distinta a lo que este que tenía que tener 20 siglos, de acuerdo a las pruebas de carbono 14, a pesar de todas las objeciones, se sigue estudiando la sábana santa, y la sábana santa tiene una proyección del cuerpo de Jesús, porque fue una energía tan brutal cuando resucitó, cuando apareció, que fue como... ¿Cuándo se produce la...? Antiguamente la fotografía... Ya hoy día no podemos decir eso, pero porque es la fotografía digital, pero antiguamente la fotografía se pegaba en un papel, se sacaba en un rollo, y se hacía con luz, se hacía entrar una luz intensísima, y ahí quedaba la imagen grabada en ese papel. De esa misma forma, con esa luz intensísima, quedó la imagen en la sábana santa, que no es ni siquiera un papel fotográfico, que tiene la particularidad de absorber eso, absorber la luz, sino que un papel, una lona, que una especie de papel de lino, o sea, una tela de lino, y quedó una imagen grabada ahí. ¿Para qué? Para que sirva para los incrédulos, los no creyentes, para estos tiempos, una señal para que cuando los científicos la hablen, la estudien y se llegue a una conclusión concreta, la gente pueda creer. Lamentablemente ni así ha creído, pero El estudio de la sábana santa es muy interesante y ahí también hay un fenómeno físico brutal, porque hay un, es como que sacaron una fotografía. Entonces, imagínense, la persona estaba envuelta, Jesús estaba envuelto en eso, llegó el Espíritu de Cristo al cuerpo de Jesús de nuevo y lo resucitó. Perdón, llegó el Espíritu de Jesús al cuerpo de Jesús, porque el Espíritu de Cristo se retiró. Pero el Espíritu de Jesús, con su luz, porque Jesús ya estaba cristificado, con su luz, logró, digamos, impregnar en la sábana santa toda la imagen. Y entonces, ahí tienes un tremendo milagro hecho por él mismo. Y así, todos los procesos, por ejemplo, el sanar a los cojos, a los ciegos, todo eso significa darle vitalidad con una energía extrema que nosotros no podemos imaginar, a todo lo, reactivar todo, revivir todas las células de una persona que estaba ciega, imagínense. Y así, y bueno, ni hablar, por ejemplo, calmar las aguas, eso significa ordenar a los espíritus de las que gobiernan las fuerzas de la naturaleza, que son espíritus solares, pero que tienen menor jerarquía que él, por eso que le hacían caso, y cuando él decía que se calmara la tormenta, se calmaba de inmediato. En fin, todas esas cosas, pero sí, efectivamente, como tú dices, mi querida, la física cuántica está de por medio. Y lo han explicado los seres extraterrestres muy bien. Es un tema muy denso, pero muy apasionante. Bueno, queridos, nos pilló la hora, así que nos quedamos hasta aquí. Tenemos que terminar, así que les damos las gracias por sus preguntas y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.